Buenas tardes, Torreón. Mi nombre es Julián Levarón, soy de Chihuahua. Saben, antes de descender del camión aquí en Torreón, me habló un noticiero de Chihuahua para preguntarme qué pensaba de las palabras del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de que estas caravanas no sirven para nada. ¿Saben por qué vamos a ganar nosotros? ¿Saben por qué estoy más seguro que nunca de que la vida le va a ganar a la muerte? Porque ayer en la noche, después de 2000 kilómetros de camino, a esta caravana le salieron alas. Ayer en la noche, en algún lugar de Monterrey, se extendieron sobre nosotros las alas de la alegría. Encima del dolor, como protegiéndolo para que jamás se nos olvide, colocamos entre nosotros una sábana de música, canciones y baile. Cerca de la medianoche, en una de las ciudades más violentas de México, una niña y un payaso nos iban guiando por las calles. La niña cantaba y el payaso saltaba. Los policías ya no querían ser policías porque sus ojos estaban sonriendo. ¿Dónde estaba el miedo anoche? La guerra se fue a dormir durante algunas horas. Nosotros vamos a ganar porque nuestro dolor ya le podemos agregar alegría. Y esas dos cosas juntas se llaman vida. Y la vida, por definición, es invencible. Ahora miren a su alrededor. Y que levante la mano el sicario que está entre nosotros. ¡Nadie! ¿Algún secuestrador? Aunque lo hubiera, no se atrevería a levantar la mano. ¿Se dan cuenta de nuestro poder?